y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's Utah, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, mis queridos amantes del cine y lo de snacks. Estamos en una episodio más, una episodio una. Más. He decidido rebautizar episodio en un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil, La Mantequilla de tu pochoclo, El Mantequille, Le Mantequille, como quieran llamarlo. Para que no se ofenden los mantequille. Sí, porque uno nunca sabe. Los mijes. Los mijes. Estamos aquí en presencia de Salvatore Delpi, como todos los jueves. Muy buenas noches. Quien les habla, Asper Abdo. Y nuestro bien. Invitado de esta noche, el doctor Francisco López. Buenas noches. Y ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez vamos a hablar de cine de doctores? Pues no. Pues no, porque los doctores no son solo doctores en la vida. Ya no por teléfono. ¿Qué o cómo? Esta vez fue una entrevista por teléfono. No, vino cuando hablamos de Doctor House. De Doctor House. Sí, sí, el doctor López también me llamó por teléfono a quejarse. Pero... Ah, no, de Bob Esponja por teléfono. De Bob Esponja por teléfono. ¿Llamaste en Peces en Apuros? No, en Peces en Apuros no pude llamar, estaba de turno y... No pude. Mandé un par de mensajes ahí. Pero donde menos se le esperaban, el doctor López también es un fan absoluto de Star Wars. Y hoy se viene un episodio para hablar de sorpresa. Star Wars. Episodio 9. No vamos a hablar de toda la saga porque no. Pero vamos a hablar del episodio 9. Tal vez situándolo dentro de la saga y todo. Entonces, ¿qué más, mijos? ¿Ya vieron Star Wars? Ya vimos. Yo también la vi, quise ir con ustedes, fallamos. Fallamos, sí. En plena fila nos compran las últimas entradas. Está de que rebajen las entradas de precio, porque sabes que el martes estaba repleto. Porque era... Ayer vacío, me imagino. Ayer sí, había... O sea, estábamos, ¿qué? 12 personas en la sala. Sí. Y es como, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué siguen un día? Porque vendan a $2 todos los días, que vaya gente a ver Star Wars. Pero no hacen eso. Es que eso no van a hacer jamás. Deberían. Bueno, porque la gente creo que el Salva tiene unas cosas interesantes de qué hablarnos, datos curiosos. Los datos curiosos. Antes de empezar. Antes de acabar, o sea, bueno. ¡Ah, no! O sea, no, bueno, antes de entrar en la conversación, lo básico, ¿no? Esta es la novena entrega, digamos, de esta de la saga principal, ¿no? Ya es la tercera parte de la trilogía de Disney, desde que Disney tuvo a cargo, ¿no? Sin tomar en cuenta los spin-offs que hemos tenido, Rogue One y Solo. Star Wars Story. Igual. Y... No, y no, es que el Salva no le gustó Han Solo. Han Solo no me gustó. Han Solo no le gustó. Rogue One me pareció fenomenal. Han Solo igual. Sí, pero no le gustó. Pues sí que no le gustó. Lo que me gustó es que estaba Khaleesi con cabello oscuro. Sí. Eso es todo. Cuando hay que buscar cosas positivas. Y bueno, esta entrega fue dirigida de nuevo por J.J. Abrams, porque en un principio cuando Disney tenía el plan de hacer esta nueva trilogía, John Jairo Abrams, iba a ser la 7 J.J. Abrams, la 8 fue dirigida por Ryan Johnson, sí. No me equivoco, y la 9 iba a ser dirigida por Colin Trevorrow, si no lo he dicho mal. Uh-huh. Pero a medio andar como que se fue el mijo, o sea, hubieron problemas, hubo problemas administrativos y cosas. Algunos dijeron, ¿cómo? ¿No quieres que haya Palpatine? No queremos, eso queremos advertir. Hay que advertir que spoiler va a haber full spoiler. Hoy es noche de spoilers porque entonces, lleva más de un mes en cartelera y si no la vieron, entonces, no la van a ver. Si no la han visto y si o sea, ya va a salir el cine. Secreto, sí, entonces, no nos escuchen. Queda una función. No se andarán quejando después. De hecho, en todo Quito hay una función para verla en versión original. Todo el resto está en español. Dato curioso. ¿Cómo será oír? Bueno, iba a spoiler. Bueno, es que de hecho vamos a spoilear. Sí. Entonces, sí. Bueno, esta fue dirigida por J.J., se estrenó a finales del 2019, ¿no? Sí. Diciembre. 17, creo. Uh-huh. No, esta. Por eso, el 17 de diciembre. Ah, ya. No, 2017. Sí, 2017, ¿sí? ¿Ah? Y eso, ¿no? Entonces, ¿quién nos, Asperin, quiere hacernos una breve reseña de qué va la 9? ¿De qué va la 9? Es el retorno de Palpatine. Es algo, realmente trata de eso. Para mí es casi como Palpatine a Star Wars Story. Es como la conclusión de la saga de Skywalker. Tienes a... Eso es bueno, empezar directo con el spoiler mayor. Es que no, te lo spoilearon desde el primer segundo de la película. Te dicen, bueno, desde el trailer, ¿no? Desde el trailer ya, no, sí, el trailer, ya pusieron la risa. Sí. Pero no necesariamente en el primero o el segundo trailer ya está la risa. Yo no vi el trailer. Es una risa característica. Pero cuando comienza la película en las clásicas letras amarillas, sale literalmente "los muertos pueden hablar", punto de exclamación, y te cuentan que hay un audio de Palpatine. Es como, no me digas. De hecho, una locura. Estoy seguro que le pagaron a un pasante. Parece que es momento Tusa. Momento Tusa. Te canto de ser buena. Ahora ser ya quien lo usa. Sí, nuestro operador. ¿Quién tiene hay que precisar, ¿no? El que tiene la potestad, ¿sabes?, de los momentos Tusa es Panchito en cabina. Don Panchito, ahí, y nosotros no tenemos idea de cuándo es. No sabemos cuándo es, solo hay que seguir con el ritmo. Sí. Así que ya sabes. Volviendo a Palpatine. Cuando es Nicki Minaj, te cantas tú. No me la sé, pero improviso. No creo que ella tampoco se la sabe, entonces. Entonces, íbamos diciendo que sí, es la conclusión de la saga, de la trilogía, porque es el cierre de la historia, más bien, entre Kylo Ren y Rey Skywalker. también es el cierre, finalmente, de la saga Skywalker. Sí. Es la última película de esta saga que comenzó como una trilogía, luego dos trilogías, sí, y luego Disney decidió expandirlo un poquito más. Sí, hay como ese... Hay un montón de cosas inconclusas, hay que decirlo ahorita. Hay algunas cosas que se hicieron demasiado fácil para mi gusto. Y realmente la historia es como una... Es la historia casi de amor entre Kylo Ren y Rey. Y hay también... ¿Cómo se dice una...? Como cuando los policías... Yo lo clasifico como Tom y Jerry, loco. Sí, Tom es así Jerry. Como el clásico capítulo de Tom y Jerry, que Tom le persigue a Jerry, le logra atrapar y luego Jerry de alguna manera se la zafa y luego vuelve lo mismo, ¿no? Como que Tom le persigue a Jerry. No, es que es verdad, si te fijas en términos de guión, el guión yo creo que funciona. Es como Rápido y Furioso. Del guión de esta peli funciona así, o sea, es persecución tras persecución. Sí, es una persecución. Ajá. Sí. De planeta en planeta, y bueno, ahí vas viendo todas las... Siguiéndoles y encontrando las cosas. Las ambientaciones de Star Wars, los piu-piu, pero... A lo largo el guión se reduce bastante a eso, ¿no? Sí. No es que han sido yo de lo que lo reduzco. Yo sin ser... Eso quiero precisar, ¿no? Sin ser súper fan de Star Wars o considerarme un gran conocedor, pero... Creo que los guiones, al menos de la 7 y de la 9, han sido bastante simplistas. No, la 8 no vi. Pero... ¿No viste el 8? No, le resumí el otro día. Ah, sí, el otro día. Y me mandó la escena... La escena más chévere. Cuando mata a Snoke. Muy bien. Entonces, creo que el guión igual de esta fue bastante... Creo que se quedó un poco en lo superficial. Espera, te voy a ser sincero y quiero que los estudiantes de cine me citen en sus disertaciones. Asper Abdo. Si quieren citarme Asper Abdo 2020, 23 de enero, lo voy a decir aquí ahorita. Star Wars 9... Es un rápido y furioso del espacio. Lo que importa es la familia y que lo que importa es el amor. Star Wars era todo sobre poder, era todo sobre política y poder y la democracia y todo. Esto fue un Star Wars que parecía... ¿Cómo se llama la película con Justin Timberlake y Mila Kunis? Amigos con Derecho. Este era Amigos con Derecho, mezclado con Rápidos y Furiosos y en el espacio. Bueno, yo creo que voy a resumir de otra manera la película. ¿Tú cómo la viste, Panchuris? Porque lo chévere de tenerlo aquí a Panchín es que él sí conoce más del universo. Él nos va a situar a esta película dentro de todo Star Wars. Claro, sitúanos. O sea, este es como la última entrega. Un poco está ambientado eso después de 20, 30 años de la película 6. 30 años más o menos. Hay un poco de incertidumbre en la primera, incertidumbre en la tercera, y en esta como la van cerrando todo. Luego hablamos de lo gratis que cierran todo, ¿no? Pero es la idea esta, cerrar y cerrar ya finalmente la saga Skywalker, que debió haberse cerrado hace un montón de tiempo, pero que, nada, la película va sobre la conexión entre Rey y Kylo, uh-huh. y también sobre la decisión de qué van a hacer ellos, porque desde la 8 empiezan a plantear Kylo, que Ren se junte a él y sean los dos los soberanos del universo desde los Sith, y Rey en cambio le dice como que, viejo, vente al lado chévere, a la luz. Ajá, como que acá somos más chéveres, no tenemos a Darth Vader, pero somos chéveres. Y van como en un tira y afloja de esto, y finalmente se concluye todo esto con la aparición de Palpatine y luego el resto de la historia. Entonces, yo creo que comencemos con los datos que tú tienes, Alba, que son interesantes, taquilla y eso. Ah, ya, claro. Entonces, bueno, un poquito... Sí, de ahí quiero contextualízalo. Citar un poco esto que decías de... Contextualízalo. Alízalo. Después quiero un poco desarrollar lo que decía esto de algunas cosas que pasan gratuitas. Pero, sí, justamente un datillo curioso. A pesar de la mala crítica que ha tenido Star Wars 9, y que ha sido considerada, eso leí un poco, una de las peores de la saga. La peor. El ascenso de Skywalker. ¿Por qué? Por los especialistas. Superó los mil millones en taquilla. O sea, Disney, en el tema económico, ahí fresco la película. Disney recuperó su inversión desde que compró los derechos. Solo hablando de la peli, ¿no? La peli costó entre 250 y 300 millones de dólares, esta peli, ¿no? Es que Star Wars se vende solo. Entonces... Es como la Toyota Hilux. Es que... No, compadre, esa propaganda la pasan todo el tiempo. La broma, ¿no? Ya, bueno, sigue. Aquí se ha reducido Star Wars para comparación con una Toyota, carajo. Entonces, bueno, un punto que me pareció interesante que tocaba el Panchutrex era... Ya spoileamos esto, ¿no? Si no han visto la peli, ojo. Entonces, resucita Palpatine, ¿no? A mí ese retorno me pareció súper... ya habiendo digerido la peli, no queriendo ser hater, pero por más que lo pienso y más que lo pienso, me pareció súper banalizado, gratuito y como que uno de los primeros recursos que eventualmente... Una de las soluciones que buscaron, porque... tú ves... Hay esta escena, ¿no? Que les dicen a la resistencia, ¿no? Palpatine regresó así, y es como que... si ya vas a resucitar a un villano de tanto peso de toda la saga, yo creo que eso tenías que haberlo pensado desde que dijiste, vamos a hacer una nueva trilogía, y irlo sembrando desde la 7. Porque decir, vamos a hacer una nueva del Señor de los Anillos y vamos a resucitar a Sauron. Ese es el peso de Palpatine. Sí. Entonces, para un villano de ese peso, yo creo que si ya lo ibas a resucitar, que creo que igual fue mala idea, porque yo creo que en esta trilogía no se arriesgaron a cosas nuevas, sino que se quedaron en la zona segura. No se sembró lo de Palpatine y simplemente ya fue como que salió como un honguito así, como que un hongo que sale de la tierra, así salió Palpatine. ¡Para, papá! Justo ya hablaba de eso con el Asper. En la 7, que es la primera entrega de Disney, te hacen plantear esto de... No tienes que ser de una familia para ser súper poderoso en la fuerza. No tienes que ser Skywalker. No tienes que ser como... Así, puedes ser una persona cualquiera y como tener, ser, estar en la fuerza y ser una persona súper fuerte. Eso es un poco como la idea de Batman, ¿no? Sí. De ahí tienes también esta idea de Snow. Sale el supremo líder Snow que en la 7 y no te dan ningún tipo de trasfondo. Y tú esperas que... Los trasfondos. Tú esperas que en la 8 un poco te den una idea, pero nada, le matan. Y luego en la 9 es como que... Todo se resume, llega Kylo, ¿no? De las primeras escenas, así con su holocrón atrás, que ni siquiera le llaman holocrón, como que llega así, ¡wii! En su nave, entra al templo y está Palpatine, así, le dice como que, viejo, todo lo que tú sabes y todo lo que tú has visto en tu vida, yo implanté, como yo implanté Snoke, y ya, como que mataron Snoke, así como que todo lo que pudieron haber sacado de un personaje que era súper, que pudo haber sido clave en esta saga. Exacto. Porque no, ¿sabes qué? Creación de Palpatine. Como que no, y el man así como que bueno, ay, tu conexión con Rey, yo también la hice. Anulado ya cualquier cosa, sí. Y luego al final, o sea, mega spoiler, como que vos eres Rey Palpatine, y entonces todo es Palpatine. Eres como mi que, nieto. Ya, ajá, como que ajá, todo. Como que yo todo, soy tu abuelo. Todas las cosas que fueron implantando en la 7, que le fueron matando en la 8, en la 9 simplemente todos los vacíos que tenían fue como que Palpatine hizo esto, Palpatine hizo aquello, Palpatine por aquí, Palpatine para todos, o sea... Tú tienes un Palpatine, tú tienes un Palpatine, tú tienes... ¡Todo el mundo tiene a Palpatine! Palpatine. ¿Y sabes cuál es el problema? Yo creo que esto igual no solo afecta, no solo como que le quita valor a esta saga, sino que banaliza la muerte de Palpatine en la saga original, porque ¿de qué valió...? Pierde la fuerza lo que Darth Vader le mata a Palpatine si resucita tan fácilmente. Sí. O sea, hasta la idea del clon, yo decía, ya, si iban a clonar lo que sé yo, hasta justifiquen un poco más. No. Que sé yo, le robaron un pedacito de ADN y crearon un cyborg que tenía un poco del poder mitad de Palpatine. Palpatine, mitad cyborg. No, un palpa cyborg. Mitad Java, mitad Jar Person. Pero fue loco, imagínate, mitad Jar Jar, mitad. Loco, imagínate, Misa. Hasta creo que esto hubiera sido hasta más creíble que cómo viene, o sea, tienes un y le mueven como una marioneta, ¿no? Así viene, y le dice, Rey, bueno, tienes que... Hay un trasfondo en eso. Lo sentí al menos. O sea, en las películas, en las precuelas, ajá, se habla de Darth Plagueis, que es un Sith súper poderoso, que logra ser inmortal. Yeah. Y su aprendiz le mata. O sea, es así como... Y entonces está como el mito, ¿no? El mito, la leyenda de Darth Plagueis, que hay una manera de ser inmortal, y de esa manera, y más que ser inmortal, es vencer la muerte. Uh-huh. Y de esa manera es como Palpatine le termina de arrastrar al lado oscuro a Anakin. Uh-huh. Entonces, claro, está de que Palpatine logró vencer a la muerte, a pesar de que, uh-huh, obviamente, Darth Vader le levanta y le lanza, uh-huh, ahí a un motor... lleno de electricidad, así como y luego explota la estrella de la muerte, o sea, como que todo pasa y nada, así como, entonces bueno, sí hay un trasfondo de que no es que le resucitan, sino que Palpatine él mismo ya había vencido a la muerte. A ver, me informan por interno que tal vez hay que explicar un poquito más de esto. Palpatine es el equivalente de en Game of Thrones, Joffrey. No. A ver, Palpatine. No, pero es como si el rey Joffrey está muerto y de repente asoma. No, sería como un rey de la noche. No, Palpatine sí. Era un canciller de la República. Sí, pero... que eventualmente siempre fue un Sith Lord. Había muchos cancilleres con P, cacho. Siempre fue un Sith Lord, estuvo camuflado, es el causante de todas las precuelas. Finalmente... él utiliza los clones y la guerra, mata a los Jedis, se posee como emperador y luego es el emperador en la saga original. Sí, decía, más bien, original. Para quien no ha visto Star Wars, por eso tienes que cachar que hay los dos lados, hay el lado Sith y el lado Jedi, que es como el lado oscuro y la fuerza, son los Sith. Y los, o sea, porque hay que... Por ponerlo en blanco y negro. Por ponerlo en blanco y negro. Es como los hombres y los ogros. Y claro, entonces tiene esos dos lados que luchan y Palpatine, por ejemplo, es desde siempre ha sido el lado como oscuro. Como la Horda de la Legión en WoW. Sí, vamos a extender. Como Toretto y el resto del mundo. Sí, claro, Toretto y la Roca. Y aquellos de quienes le gana el carro y solo les pide su respeto. Exacto. Sí, o sea, tienes los buenos y los malos. O sea, Palpatine es el último emperador del mal y el último Sith como de verdad, ¿no? Porque de Snoke, no se sabe nada de Snoke, es así como... Fue medio quemadón, yo creo, Snoke. Sí, o sea, yo creo que hablábamos con otra amiga que es bastante conocedora de Star Wars de cómo hubiésemos querido de que exploten a Snoke. O sea, de que realmente había tantas maneras de hacer y nada. Cogen y le parten por la mitad, literalmente. O sea, no solo figurativamente. Hay un poco de personaje en tu salami. Y nada. Eso Palpatine viene a ser como un gran emperador Sith, un gran Lord Sith. Uh-huh. Y claro, tampoco es que le reviven, como vos decías, así de la nada. Está toda la mitología de los Sith y de Darth Plagueis y de que el mal logra vencer a la muerte. ¿Pero tú sentiste eso en la 9 que había sido bien implantado? No, porque yo sabía eso porque ya sabía, pero... Claro, pero yo como espectador, yo sentí que ese resucitar fue banal, fue simplista, fue, a mí no me causó esa emoción de como que vuelve el gran villano. Yo lo vi facilista en el sentido de que eso te resuelve toda la película. O sea, el problema es eso, para mí el problema no me molesta que reviva Palpatine, pero que no le den el rol de literalmente el man hizo todo y el man, y si el man muere se acaba todo. Es como es que hay notas que había una no que le, por ejemplo, la trilogía no fue planeada toda en su conjunto, porque justamente si siembran esto en las siete, como decías, que no tienes que ser de las familias para tener la fuerza, y de ahí todo vuelve a la familia, es como que una vez más Toretto está claro, Toretto, sí. Pero no se dignaron en escribir las tres de una, o sea, y tener lógica. Pero... Yo creo que hicieron un tipo de planteamiento general, pusieron muchas ideas sobre la mesa y fueron desarrollando. No creo que tampoco haya sido tan aleatorio como decir, loco, sabes que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo explicar las cosas, Palpatine, loco, Palpatine es la solución. Yo cacho que hicieron así como una gran lluvia de ideas. Entre esas estaba Palpatine, y como se fueron dando las cosas, decidieron que esa era... Imaginas, nos conseguimos una bola de cristal y en verdad pasó así, como que... imagínate el pasante mirando el tablero de ideas, así, en el estado de Star Wars, cómo se va a solucionar la saga. El man abajo pone Palpatine. Jar Jar Binks era Darth Vader realmente. Y es como... Sí, sí. Y llega el jefe así de Disney y dice... Oh. Yo quiero también decir... que no es todo mal en la película. No, para nada. Ahí, o sea, el guión no me gusta. Es que es lo que hay decía. Muchas imágenes regaladas, hablábamos con el Asper cuando salen los Ewoks en una luna de Endor porque se vuelve a ganar la rebelión. O sea, pero los Ewoks no tuvieron nada que ver en esa rebelión, loco. O sea, como que de repente solo están dos Ewoks bailando así como que... Llevaban 60 años enterrados los Ewoks. Es que eso hay que apreciar, ¿no? Hay bastante... Creo que es... De estas nuevas trilogías, la que más fanservice hizo, sí, tal vez. Sí, un montón de fanservice. Hay chéveres referencias. Y creo que eso es una de las cosas que a los fans y a los fans más viejos, e incluso como a nuestros padres que vieron la trilogía original, les llenan de gusto, porque empiezan a ver un montón de referencias a las películas originales, tiene un montón de referencias a la segunda trilogía, a las precuelas. Entonces también, como que sí te llena de repente como esos gustitos, como que ves acá y te alegra el corazón, y ves acá y te alegra el corazón, y como que... Pero de repente te hasta que Kylo y Rey se besan. Es spoiler. Pero de repente es como que realmente no hay un trasfondo de esas cosas. Entonces es solo fanservice, fanservice y demasiado fanservice. Hablábamos con el Asper también que yo creo que hay que recalcar mucho que realmente visualmente la película es una maravilla. Sí, sí. Visualmente es una maravilla de película. Todos los planetas a los que van, o sea, el festival... Este festival es espectacular, ¿no? El templo Sid es una cosa súper bonita. La estrella de la muerte y el pedazo de estrella de la muerte. Claro, cuando van a que otra... está en medio del mar. Cuando van a Endor, ajá. En otra luna de Endor, y está ahí así como... es maravilloso. Incluso la pelea que tiene Kylo y Rey sobre el pedazo de estrella de la muerte es una pelea súper bonita. Este momento que dices, una pequeña paréntesis en el desierto, me remitió un poquito a una especie de Mad Max espacial, así. Porque tienen esta persecución, hay este festival con este vestuario bastante folclórico, por así decirlo. Y inclusive en una lanzan un humo amarillo, creo que era. Sí, Vivi aplasta una cosa y sale el humo. Eso era, mijo, la Mad Max espacial. Yo pensé en Mad Max en ese momento. Sí. Es un lugar desértico, es la referencia para eso es Mad Max. Bueno, o sea, visualmente tiene cosas que... Es que sí, es que verás. O sea, la peli, las dos horas, digamos, por así decirlo, no es que... La pasas bien. No, la pasas bien. La pasas bien. Verás, aquí va otra vez, puede incitarme. Star Wars, el ascenso de Skywalker, es una buena película, pero es una pésima Star Wars. Creo que es un buen resumen de la película. Es que, loco, o sea, todo lo que se trata de Star Wars está respetado hasta las 7 y la 8. O sea, hasta las que hizo Disney, yo sentí que había un tipo de respeto del alma de Star Wars. No, o sea, no hay una pelea intergaláctica. O sea, por algo se llama la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí. O sea, la Guerra de las Galaxias. Star Wars. O sea, y en estas 7, 8 y 9 es el amorío de Kylo Ren con Rey. Sí. Y cómo se van jalando. Y las dos otras trilogías, bueno, el episodio 3 y el episodio 6, acaban súper intensamente y súper chévere y todo, una batalla final y con y con, por ejemplo, el episodio 3 con Anakin matándose con Obi-Wan, que era su maestro, o sea, era todo. Y tú estabas destinado a destruir a los Sith, no a unirte a ellos. You were the chosen one. Y los quemándose. Sí, exacto, o sea, todo. Eso fue muy emotivo. Esa emoción que yo sentí en ese final aquí no... Aquí faltó. No la sentí. Sí, creo que también... Aunque es chévere. Un poco el final, también hablábamos con el Asper, esto de los Knights of Ren, los caballeros de Ren. Te los anuncian en la película 7, te hypean un montón como The Knights of Ren, loco, son unos... Como van a ser truchas, los nuevos truchas. Son los más truchas los de los papis truchas. Del estado de espacio. Y como y que luego, los caballeros oscuros. Y luego en la 8 les anulan, así como que ni siquiera se les menciona. Creo que no aparecieron. En la 8 es como que se olvidan de estos manes. Y en la 9 dicen como que, oye, habían unos Knights of Ren, ¿no? Como algo tenemos que hacer con estos manes. Y ya es demasiadas cosas a Palpatine, así que simplemente no dicen nada. Dicen como que, bueno, les vamos a mandar a que les capturen. Le capturan a Chewbacca, no se ve lo que hacen. Como que Chewbacca va caminando, de repente Chewbacca está capturado. Nadie sabe cómo pasó. Es que Disney se lo guardó para la versión larga. Y luego como que le empiezan a perseguir a Rey, porque es lo único que se da de esta película, perseguirle a Rey en cada planeta en el que está. Le persiguen, aparecen un par de escenas así como que... Y luego... Para quienes nos ven, el Pancho se cambió de lado, cruzó los brazos y miró al infinito. Claro, y después se cambió de lado. Nada, y luego, de nuevo, aparecen como que ahora sí somos los más malos y le vamos a matar a Kylo porque somos tan malvados y tan poderosos, sin ningún tipo de justificación. Y luego Rey le da un sable láser en su superconexión intergaláctica. Claro, sí. Y el man coge y les da. Toma. Y eso que ya no tiene el lado oscuro. 30, sí, o sea, 30 segundos claro. Y les acaba los más malos de los más malos. En 30 segundos. Pero les da bolsa, loco. Así, ta. Les da no bolsa. Nada. Les dio bolsa. Les dice chamos. Y también botan otro recurso bueno que tenían, loco, que estaba desde las 7 implantado. Que, ¿quiénes son los Knights of Ren, loco? ¿Por qué, de dónde salieron? ¿De dónde es el nombre? ¿Por qué son los caballeros? ¿Por qué ¿quiénes a Kylo, son? Por, hasta los Stormtroopers claro, tienen más personalidad que esa gente. ¿Por qué a Kylo le ponen Kylo Ren? O sea, necesitas como justificar ciertas cosas. No justifican nada y les matan a todos. O sea, como que... sí. ¡Matemos a todos! Ya hoy se acaba todo. Hagamos otro Rogue One, loco. ¡Matemos a todos! No pasa nada. Tal cual. Pero, mijos, ¿saben qué se justifica? La publicidad. Exacto. Ah, muy bien, así nomás. Me leíste la pregunta. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todos invitados a sumergirse en la trama del libro Espejos Rotos, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente, pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejo Roto, espera por usted, la entrada es libre. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el primer concierto del año Beethoven, en homenaje a los 250 años del natalicio del gran genio musical. En esta ocasión, la orquesta estará bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, con la participación del destacado pianista Carlos Yuri. Viernes 24 de enero, 20 horas. Adquiere tus entradas en www.boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahora soy una chica. Uy, perdón. Estamos de vuelta aquí en la mantequilla de tu canguil. La mantequilla de si nos están escuchando comiendo canguil, no olviden la mantequilla, porque canguil sin mantequilla es como hamburguesa sin lechuga. Hamburguesa sin lechuga. como shawarma con lechuga. O como peli reciclada sin pal. Patín. justo verán, les tenía un datoncio, ¿no? A ver, el dato. ¿Qué hubiera sido si la peli hubiera guardado las ideas de Colin Trevorrow? Aquel que iba a ser el director. Iba a ser la primera, sí. Si no hubiera sido otra vez J.J. Abrams. Eso me pareció muy interesante. Primero, no se hubiera llamado Rise of Skywalker. Se hubiera llamado Duel of Fates. Que sería como duelo de destino. Tiene más sentido para que mí. Me gusta, a mí me agrada más ese nombre. Sí, pero... Y la cosa que más me causó curiosidad... Espera. Cuando le pones a una película de Star Wars Skywalker enfrente, vende más. Esa es la cosa. Eso sí. Le va a ir mejor. That's true. Pero sí. Pero bueno, el dato que más me pareció interesante era que el villano que se había planeado, en verdad, era un villano que se llamaba Thor Valum, que era un villano que aparentemente era el maestro, era un maestro Sith que había entrenado a Palpatine. Uh-huh. Y hasta estéticamente era muy interesante. Este Thor Valum, la idea era que era un personaje tipo Lovecraftiano, si lo digo bien. Era una especie de araña muy bizarra que se situaba en la cabeza de un bebé así. ¿No? Bien lo... en lo que leía decían que eso hace bastante referencia a Lovecraft. Y... porque Kylo Ren tenía que ir donde este maestro Sith justamente porque había encontrado una grabación en la cual... que le había sido mandada a Darth Vader, en la cual Palpatine le decía a Darth Vader que tenía que ir a acabar su entrenamiento con este Thor Valum. Y la encuentra Kylo Ren. Entonces, a mí así, escuchando eso, me pareció que hubiera sido mucho más interesante eso que traer de vuelta a Palpatine, ¿no? Porque ibas a ir como que a algo antes de Palpatine, a un personaje que capaz tenía... que a mí, solo en oír estos detalles, me causó mucha más curiosidad. Entonces... eso hubiera sido si Colin Trevorrow dirigía, ¿no? Uh-huh. Entre otros datos, Luke hubiera seguido vivo. Y eso dicen que fue una de las razones por la cual salió. Que él nunca estuvo de acuerdo en que liquiden a Luke. Bueno, los guionistas... No liquidan a Luke. No, pero los guionistas, digo. O sea, los creadores, ¿no? Los guionistas. que se saque a Luke de la saga. Porque él quería que siga para la 9. Entonces dicen que esta fue una de las razones por la cual igual salió. Y bueno, ese es un poco de los datos, ¿no? De qué hubiera sido, ¿no? También hablábamos justo de eso con el Asper. Hay bastante referencia, como tú dices, el fanservice. A todos, en algún momento, le salió su mentor. O sea, Obi-Wan habla algún momento con Qui-Gon. Incluso luego Luke habla espiritualmente con Obi-Wan. Luego habla incluso Luke, habla en esta saga con Yoda. Uh-huh. Entonces que salga Luke como fantasma de la fuerza, me pareció muy bien, me pareció súper acorde a lo que ha ido pasando en toda la saga, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas que me pareció chévere, también hablaba, una de las cosas que me pareció chévere igual fue cuando aparece figurativamente Han Solo. Porque no es un fantasma la fuerza, es una recreación mental de Kylo Ren. Sí, no es tan fantasma. ¿Por qué no es fantasma, es una recreación fluorescente mental de Kylo Ren, porque incluso repiten el diálogo de las 7. Es el mismo diálogo, ya hacen la misma interacción, y de repente en las 7 cuando Han Solo se acerca y toma el sable y le dice como que yo te ayudo a hacer lo que tú tienes que hacer. Y Kylo le dice, no sé si puedes hacerlo. Le dice, yo sé que tú puedes. Entonces, como que el primer acercamiento a Kylo no sabe qué hacer y ¡paz! Le mata a Han Solo, ¿no? Como que toma tu papaya. En este, en cambio, pasa lo mismo, loco, y hace exactamente lo contrario. Y ahí es cuando se da que Kylo vuelve, o sea, deja el lado oscuro y se va al lado más de los Jedi y esto, y bota su sable láser, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es un fantasma de la fuerza, sino es una recreación mental de Kylo Ren, que a mí me pareció una manera súper, súper como bonita de hacer esta, de mostrar esta transformación. El aspecto redención a mí me gustó eso. Otra cosa justamente ligado a esto, en los planes que era cuando iba a dirigir Colin Trevorrow, no sé si lo estoy diciendo bien, no se planeaba que Kylo regrese a la luz así. Entonces hay cosas, ¿no? A mí me gusta la redención. O sea, me gusta que se miren los dos, pero... que al final Rey se vuelva del lado oscuro y que Kylo Ren. O sea, hay mil cosas que me hubieran gustado más que eso. Que solo Palpatine. Se de muchitas ahí. Que, ajá, Palpatine hizo todo, ya se murió y ahora. Y aparte, Palpatine. Nueve películas con Palpatine. Y lo matan en 30 segundos. Así. ¡Tra! Yo soy el rey, yo hablo por todos los Sith, yo hablo por todos los Jedi, ¡ta! ¡Chao! I am all the Jedi, ¡plam! ¡Te fuiste! Oye, pero esa escena es súper bonita en el Coliseo. El Coliseo, o sea, es brutal. Qué bestia, qué bien hecho, ¿no? Sí. Si algo tiene Disney de eso, ¿no? Visualmente las películas, te mandé el video. Sí. O sea, es visualmente hermoso esa pelea. Aquí tienes un montón de cosas que son visualmente hermosas. Y creo que la gente joven de, no sé, tendrás 7, 8, 9 años, que es la primera entrega de Star Wars que están viendo, yo creo que tal vez les guste mucho, porque visualmente te atrae. Sí, se ve bien. No, sí. Igual, ¿sabes? Es que esta película, ¿sabes lo difícil que es hacer los movimientos de cámara cuando haces un fondo verde con todo? O sea, hay unos movimientos de cámara brutales. Incluso hay un, no diría que es un plano secuencia, pero hay un plano muy largo sobre cuando desembarcan Finn y la morena, que no sé el nombre. Ah, la nueva. La nueva, ajá, que probablemente sea una futura Star Wars Story, por lo que dijo Lando. Lando dijo, y Lando es Lando, ¿no? Es Lando. Lando dijo, ¿sabes qué? Vamos a descubrir de dónde viene. Star Wars Story. Si lo dice Lando. Eso es lo que yo te quería decir, Salva. Dime. Una parte del contrato de Disney es que esta es la última entrega de Skywalker. Entonces, el resto de películas pueden basarse en los personajes que ya están, pero no pueden ser como relacionado con los Skywalker. Entonces, esta cosa que tú decías del villano, tal vez lo van a dejar para otro spin-off, para otra Star Wars Story. A mí me parece que está muy bien, ¿no? Podría ser interesante, o sea, a mí me ha llamado la atención. Ponte yo volviendo en general al... general la peli... una musiquita de Star Wars, machín, para estar ahí más épicos. Yo ponte el análisis que daba sobre todo en el tema de cosas de guión, ¿no? Que me fijo. Pero de ahí es lo interesante de irle al Panchurris, es que como que él ya tiene una visión así más completa de todo el universo, ¿no? Porque puedes analizarla en diferentes aspectos de esta peli. Claro. Solo como peli única... como peli de la trilogía y sí. Ya de todo el cuchufleto. Como peli única, como peli única le quitas del Star Wars y pones, no sé, la boda de mi ex, sí. Regresando con mi ex. O el emperador con lepra. Alguna cosa. Si quitas del Star Wars y pones un novio, un hombre de comedia romántica. La fuerza del amor. Ajá, alguna cosa así. Y la Rosa y Guadalupe. Obviamente le quitas como que los sables láser y ciertas cositas. Nada, José, es una comedia romántica. Sí. Ahí está, Rápido y Furioso mezclado con... El problema es que el nombre es de Star Wars, ¿no? Sí, y eso pesa, lo que eso está pesa. Está como que ahí... Un poquito. O sea, pesa tanto que le va bien en taquilla y es la... película que está peor, es la peor película catalogada de Star Wars, o sea, en Rotten Tomatoes, en todas estas, es como que la peor película. Justamente les puedo leer una crítica. Una Slash Film decía: aquí hay mucho potencial desperdiciado. A medida que la historia llega a su fuerte clímax, va surgiendo un fanservice tras otros, dando la sensación de que Abrams solo está marcando casillas y cumpliendo una cuota. No hay chispa, no hay alegría, no hay vida. Si este es el final de la saga Skywalker, ¿qué final tan innoble es? Sí, sí, o sea... ¿Qué opinas? Es de eso. Hablábamos de un montón de cosas que dejan tan abiertas como... ¿Qué pasó? O sea, en la última, en la 6, que es el retorno al Jedi, o sea, ganan la guerra, triunfa la democracia, o sea, la galaxia vuelve a ser lo que estaban buscando, o sea, llena de democracia, llena de felicidad... Y de repente pasan 30 años, 40 años, y claro, o sea, de la nada de repente surgió la primera orden, se acabó la democracia, que viva la dictadura. Entonces, como que esas cosas son en las que podían tratar de ir como deshilachando y haciendo una mucha mejor saga. Sí. Y les aprovecharon totalmente. O sea, mataron a la primera orden, mataron a los Knights of Ren, mataron a Snoke... Le pusieron Palpatine de apellido a la rey. O sea, como que... Verás que a mí lo que ella hace una Palpatine, eso más bien, eso no fue de los aspectos que a mí me haya desagradado. A mí me pareció interesante que descienda del malo. Pero es que estaba justo eso plantado en la 7, de que pero, no tienes que descender de nadie para ser... Para ser poderoso. Claro, o sea, eso es lo que pasa con Anakin. Anakin, la mamá de Anakin, primeramente dice como que me embarazó una paloma, así como... Loco, yo estaba embarazada y de repente, ¡paf!, nació Anakin, como que wow. Y el man es como el tipo más fuerte del mundo y es un tipo cualquiera. O sea, es un esclavo de Tatooine. Ajá, y listo. Que no tiene ni padre. Entonces como que la idea era que Rey también sea lo mismo, una tipa cualquiera, una que simplemente era muy fuerte, tenía una gran conexión con la fuerza y nazca. Pero nada, o sea, los manes dicen, ¿sabes qué? Barajémonos de esto de nuevo. Palpatine. Un clásico. De hecho, capaz lo lanzaron una moneda. ¿Palpatine o mantenemos la historia? Palpatine. O sea, ya había tantas especulaciones, tantas teorías de los fans. No sé cuántos videos en YouTube hayan de como que el origen de Rey, el origen de Rey, el origen de Rey, Rey Skywalker, Rey ni sé qué, Rey ni sé cuánto. Y en ningún, yo no, al menos yo no vi ninguna teoría que diga Rey Palpatine. En eso lo lograron, pues nadie lo chutó. La sorpresa está ahí. Es que no tiene ningún tipo de lógica. O sea, es como cuando miras Rick and Morty y tienes 10.000 teorías en YouTube igual. El origen de Morty, el origen de Rick, el porqué de las cosas. Alguna tiene que ser real porque ya no hay otra opción. Ahora la pregunta, mijos, es ¿qué esperarse del universo Star Wars? Van a sacar Obi-Wan ahora, ¿no? Yo creo que tienen tantas cosas posibles por hacer. Incluso retomaron una serie vieja que la empezó a producir Nick, luego compró Netflix los derechos y ahora Disney reclamó los derechos, que es la saga animada de The Clone Wars. Van a sacar una última temporada que ya anunciaron, no sé cuándo sale, y va a ser transmitida por Disney Plus. Están sacando un live action que se llama The Mandalorian, que es con Baby Yoda, o The Mandalorian o The Baby Yoda Show, como ustedes prefieran llamarlo. Baby Yoda. Baby Yoda. Ya terminó su primera temporada y ya tiene firmado para una segunda temporada. Lanzaron un nuevo proyecto animado, no conozco el nombre. Terminaron otro proyecto animado que tenían, que es de Star Wars Rebels. Tienen esta idea de lanzar no sé si es una serie o una película, creo que es una serie de Obi-Wan. Y tienen todo un universo de Star Wars. Súper amplio, ¿no? Demasiado amplio, o sea, demasiado amplio. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, con tal de que no vuelvan a entrar a The Skywalker Saga. Yeah. Pueden usar personajes de los juegos. Hay muchos personajes que nunca salen en la saga del cine, uh-huh, pero tienen los juegos y tienes un montón de incluso favoritos de los fans que son solo de juegos o que son solo de cómics o que salieron en alguna serie. Entonces tienen... Sí, es para todas las plataformas. Para hacer hay un lugar ahora que lo pienso en donde no nos fallaron. Los Stormtroopers hasta ahora tienen pésima puntería. Es terrible, están los males de espaldas, les disparan y se jalan. Entonces, algo hay ahí. Pero ahora volaban. Ahora volaban. Ahora siempre volaban. Sí, pero él les dijo, ahora vuelan. Porque uno, en la peli, uno de los personajes dice, ahora vuelan. Así. Poe dice, ahora vuelan, ahora vuelan, ahora vuelan, ahora vuelan. Fueron cuatro personas que dicen, ahora vuelan, ahora vuelan. Al parecer, ahora vuelan. Ah, y ese dato, ¿no? Trippio, sí lo estoy diciendo bien, Trippio. Sí, Trippio. Es el, leía que es el único personaje que ha estado en las 9. Creería que sí. Sí, sí. Sí, sí. O sea, porque él aparece en la 1. O sea, está en las 3 originales y aparece en la primera precuela, uh-huh, siendo construido, y luego en las otras. Claro, es el único personaje que está en las 9. Mm. Pero sí me hizo falta Jar Jar Binks. Imagínate si cumplían la teoría de que Jar Jar siempre fue la cabeza de los Sith. Eso hubiese sido una locura, ¿no? Jar Jar siempre se hizo el payaso para saber qué pensaban los Jedi y todo. ¿Qué en cosa, fin, ¿no? Nos quedan 10 minutos de programa, así que les invitamos a llamarnos al 2220-966. Y nos digan qué les pareció. Y nos digan si escribieron Star Wars y si no fueron a verla, el por qué no fueron a verla. ¿Qué la verdad, yo casi no voy a verla, porque iba a ir, no había entrada. Es que nos ocurrió una anécdota muy graciosa. Fuimos a comprar entrada y no había. Estábamos en la fila y justo agotados. Y fue de película eso. Fue de película. El Salvatore haciendo la fila para comprar nuestras entradas. Y la viejita de enfrente compró las últimas 4. Sí, fue como que... Nos dejó sin entrada. Adiós. Mejor, mejor, porque después vimos al día siguiente y los vimos en el mejor puesto de todo el cine. Sí. Y con refil de canguila. Y con refil de pochoclo. Y con refil de pochoclo. Así nomás. Con harta manteca. Y sí, ¿sabes qué? La Soledad Narváez nos dice Baby Yoda. La Baby Yoda Show. Si hubiera habido Baby Yoda en esta película, ya me quería meter un tiro. Si metían a Baby Yoda de alguna manera aquí, así no sea el mismo, así sea en el festival, apareció un Baby Yoda así. Así como... Baby Yoda, tuturutru, Baby Yoda, tuturutru. Mira, ese rato salió el cine. Gracias, gracias por no hacerlo. O sea, Baby Yoda tendría, no sé, unos 100 años, más o menos, en esta película. Y es Baby. Claro. O sea, la raza Yoda es muy longeva. Sí. En el Baby Yoda tiene... Baby Yoda primero no se llama Baby Yoda. No tiene nombre. No tiene nombre. En los 8 capítulos han evitado decir de su nombre, pero está bautizado por todo el mundo como Baby Yoda. Y claro, en la serie de Mandalorian tiene 50 años y de Mandalorian se ubica antes, o sea, después de la película 6 y antes de la película 7. De la 7. Entonces como que hay un par de cosas, ¿no? Podría haber aparecido... Sí, por yo vi en YouTube que había, no vi el video, pero vi un highlight que decía como que Baby Yoda va a aparecer en la 9. Capaz lo apareció y no lo vimos. Así como en el fondo, así. Referencia. Ahorita que citan esos personajes que son más peluchitos. En la 9, un punto bueno de esta era este personaje que busca en la el memoria babu. De 3PO el babu. La información babu. De esta daga. Sí, te gustó el babu. Me pareció muy tierno ese personaje. Pero es muy muy Disney. A mí me pareció no algo sé, algo me gusta a mí de Disney y es que Mickey Mouse. Y es que aprovechan que he estado hablando de un universo, ¿no? Entonces no solo utilizan humanos, sino empiezan a desarrollar más personajes que son más humanos, no, de otros planetas, ¿no? Entonces de este man que es una cosita chiquitita, el babu, sí. Como tienes bastantes interacciones con cuando incluso van al festival, es toda una raza completa, es un festival, planeta completo. Ajá. Entonces utilizan, hay mucho folclore de personajes, que eso me parece, eso chévere, me sí. Parece bastante, eso sí. Bastante y chévere. Y si cuando creas un universo, porque cuando creas Star Wars, creas un universo, tienes que darte el trabajo de crear todo el universo. Claro, ajá. Tienes que crear un montón de personajes. Tienes que decir, en este planeta vive gente así, y todos son así. Y yo qué sé, y es como... O sea, a ratos me gusta pensar que los Sith son como los sunitas y los Jedi son así todo al revés, así como gente que no se lleva por su naturaleza y que haya guerras así entre los planetas y todo esté pensado de esa manera. Ya sabes, es como, no sé, loco, ya no voy a, no voy a hablar de la provincia de Orellana. O sea, realmente la parte de los Sith es una religión. O sea, la religión de RC, como los unitas. No hemos, sí, estamos de RC la otra vez. Como sé. Sí, cierto gol anda metiendo Ronnie. Ahí estamos. Y pero sí, eso me gusta de Disney. Me gustan ciertas cosas y esa es una de las cosas que más me ha gustado de Disney, que meten un montón de personajes que no son humanos. O sea, pueden aprovechar de eso y aprovechan. Y me parece que es genial, porque darle un poquito de folclore a una película que puede estar llena de humanos, nada, o sea, le meten ese folclore y me parece que es bonito. Que le dé esa variedad, varias tonalidades. Sí, díganme que me gusta el hentai de tentáculos, pero me faltó ese amorío con gente alienígena. No, eso falta en esta. Pudo haber sido amorío con gente alienígena. Está el Poe. El Poe con Sori. Está flaca. Pero Sori también. Pero luego resulta que la flaca también. Yo también esperaba que sea alienígena. Claro, por lo menos azul. Por lo menos, ajá, lo que sea. Pero nada, Blamán se sube la máscara y es otra humana. Y es otra humana más. Decepción total. Galanzazo ese Poe, ¿no? Sí, sí. Vamos a mucharnos, no decía nada. Ya nada, ya. Sí, sí, todo se ve. Tal cual. Oigan, mijos, entonces, ¿qué nota le colocan? A ver, ¿qué nota le pones vos a este Star Wars? Verás, yo le pongo un 5. Porque, o sea, como te dije, mis comentarios más fueron basados en el tema meramente, o sea, aspectos de guión o cómo yo pienso que sería chévere traer de vuelta, si es que ya resucitas un personaje como debió haber sido sembrado, o cosas así que me parecen... Todo este tema de la un poco la gratuidad de ciertas cosas, ¿no? Pero había este lado que igual es una peli que que yo la pasé bien en el cine. Estoy contento de haber ido a ver en el cine y hay muchas cosas que es importante rescatar, ¿no? Para no... No es que estamos haciendo la de los haters. A ver, que repitamos el número. 22-20-966. Tienen algunas preguntas. A ver. 22-20-966. Entonces, antes que nos llamen, pónganle veloz su nota, mijos. ¿Vos? Momento Tusa. Hemos tenido tres momentos Tusa. Tres momentos Tusa. Dentro de todo no estamos mal. Gracias, Pancho Trex, por esa... Entonces... ¿Tenemos? Tú. Panchito, ¿cuánto le pondrías? Yo le pongo 4.5. 4.5. Incluso le pondría menos, pero está la parte que sí me gusta. Como fan de Star Wars le pondría, no sé, 3. Pero hay ciertas cosas que me gustan y por eso le pongo 4.5. ¿Tenemos una llamada? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Germán. ¿Qué tal, Germán? Don Germancho. Don Germán Choclo. Cuéntanos, ¿qué te pareció la película, Germán? Sabes que no me disgustó a mí de toda la película. No, hubieron cosas muy buenas. ¿Por ejemplo? Recuerdos y cosas. Lo que pasa es... Por ahí hubieron escenas que no parecería que son de otra película, ¿no? Sí, de Rápidos y Furiosos del Espacio, por ejemplo. Más o menos. Más o menos, así estamos. Y del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? Yo le pondría un 6. Un 6. 5.5, 6. Estás generoso. Digamos, comparativamente con las otras de la saga. Exacto, exacto. Exacto. ¿Vos, la mejor de la saga? Para mí la mejor de la saga, a mí me gustó mucho la 6 y la otra, la de los... La de Jar Jar Binks. No, Jar Jar es de episodio 1. O sea, pero si le haces cronológicamente, sería la 4. La 4, pero... Cronológicamente es la 6. Sí, sí. O sea, es la sexta película que salió. La sexta película, la tercera. La venganza de los Sith. Ajá, episodio 3. Muy bueno. Exacto. Muy chévere. Muy bien, episodio 3. Sí, sí, a ver, de hecho yo también diría que es mi preferida. El episodio 3 o 6, cronológicamente. Y Germán, ¿qué personaje de la 9 te hubiera gustado ser? ¿Qué personaje de cuál? De la 9, de la última. De la 9. Y yo creo que debería haber sido Rey. Rey. Muy bien. Sí, le faltaba bigote, ¿no? Sí. Nada más. Está bien, Germancho, gracias por tus vívidos comentarios. Bueno, les mando saludos. Gracias, don Germancho. Vale, una buena noche. Chao. Entonces falta tu nota. Falta mi nota. Yo fui subiendo la nota durante el programa. Entonces ya tenemos... Iba a poner un 1 por la música. Después dije, le voy a poner un 2 porque está chévere, bien hecha. Le voy a poner un 3. Le ibas sí, a poner un 1. Es que la música, la verdad, no, ¿sabes qué? 2 puntos por la música. La música de John Williams es lo único que salva esta película, sí, para mí. John Williams no va a volver a una entrega de Star Wars. Claro. Él ya lo dijo. Y no, para mí es un 4. Entonces sí, un 4. 6 de Germán, mi 5, 4.5. También dijo. Sí, 5. Pon un promedio de 5 ahorita. Por ahí va. Entonces realmente es la peor Star Wars, porque para mí, después de esta, la peor sería La Amenaza Fantasma, y yo le pongo un 6.5, 7. Dijo, La Amenaza Fantasma era muy chévere con ese maestro. Es que Jar Jar es chévere también, pero los demás son mejores. O sea, sí, sí. Más la Amenaza Fantasma tendrá mucha charla, mucha política. Pero fue, creo que, la primera película que casi todos nosotros vimos ajá, a menos sí, de que sí. Tus papás hayan sido fan de Star Wars, pues y hayan hecho ver. O sea, claro. La primera conexión que nosotros tuvimos con Star Wars, y es lo que al menos a mí me enganchó. Yo vi la Phantom Menace, y luego me vi la 4, 5 y 6. No, me vi la 4, 5 y 6, sí. Y luego como... Claro, yo dato también. Curioso, esa curioso ya igual. Que hablan de estas conexiones de tiempo, esta, Rise of Skywalker, se estrenó 20 años después de La Amenaza Fantasma. Ajá. Entonces es como que la 1 y la 9, 20 años después. Es que cada una... Y vi en la misma, en el y mismo la 77, cine, vi La Amenaza Fantasma. Y la yo también, de hecho, en el mismo cine vi las dos, La Amenaza Fantasma y esta. Pero La Amenaza Fantasma, cuando la vi, me pareció un peliculón. Pero cuando vi el episodio 4, 5, 6, dije, no es tan chévere. En fin, hemos llegado al final del programa, nos están votando. Gracias, doctor López. Ya vamos a pedir 2 horas de programa para hablar de Star Wars. Muchas gracias por haber invitado al doctor López, que no solamente viene a hablar de medicina. Hemos llegado al final, muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden llamar la semana que viene a consultarnos sobre Star Wars también.